siento en el alma, no se ponga así. Le están diciendo, yo también lo oí. Lo siento en el alma, lo siento en el alma. Le están diciendo, le están diciendo, le están diciendo que no, no insista. Le están diciendo, le están diciendo que no. Y no es no, no insista. Le están diciendo, le están diciendo que no. Chante la moto y entienda que no solo usted tiene un mundo interior que proteger. Le están diciendo que no. Y no es no. Y no es no. Y no es no. Me parece que el mensaje fue bien claro. No veo que haya más que añadir. No soy su enemigo ni su aliado. Yo solo iba pasando por aquí. Igual de ilusionado que usted. Igual de ilusionado que usted. Seremos más que esto. Seremos más que esto. Seremos más que esto. Seremos más que esto.